¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Game Over, tu programa de confianza y cada día el de más gente. Hoy me acompaña, como siempre, mi espectacular compañera. Claudia, por favor, saluda a la audiencia. Dime, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal te trata la vida anímicamente, Claudia? Hola, muy buenas. Pues aquí estamos en el segundo programa de Game Over. Y para resumir un poco en qué va a consistir este primer programa, pues vamos a hacer una pequeña sección de novedades y pues posiblemente va a ser el primer programa de historia en el que vamos a empezar desde el principio de la historia de los videojuegos, que al parecer siempre te da la impresión de que es hace mucho, pero realmente es un... Digamos que es una manera de entretenimiento bastante reciente, vaya. Entonces, pues bueno, repasaremos un poco sus primeras veces y sus primeros juegos, y en eso se va a basar la tarde, ¿verdad? Por supuesto, hoy es una tarde que va a ser muy divertida, ¿verdad que sí? Sí. Pues entonces, empecemos cuanto antes. Si te parece, vamos a presentar un poco las noticias que nos trae el mundo del videojuego esta semana, ¿no? Empezamos por una que puede que a mucha gente le haga sentirse un poco triste o gente que le alegre, ¿no? Y es que Google Stadia, sí, que como recordamos clausuró, comienza a reembolsar a los usuarios, ya sea con sus juegos o como aquellos que solicitaron su suscripción. La fecha final de servicio impuesta está en el 18 de enero de 2023. Google Stadia, ¿eh? Otro de los fracasos de Google junto a Google Plus. ¿Cómo estás viendo tú que esto fracase, siendo que el sector de videojuegos es un sector que está pues, actualmente en auge, ¿no? Oye, has mencionado Google Plus, pero bastante parte de mi infancia está ahí, ¿eh? Y de la mía, aún me acuerdo, ¿no? Vinculando los juegos de Android, de móvil, al Google Plus, aquello era... Sí. Bueno, una época, ¿no? Que todos recordamos con cariño, pero que al final, pues mira, las cosas como son, no funcionó. Escucha, pero casi mejor que hayan cerrado y borrado todo, ¿eh? Porque en verdad un poco de vergüenza ajena, pero bueno, sí, no pasa nada. Cosas que todos pusimos ahí desearíamos que no hubieran sido publicadas nunca. Por supuesto. Madre mía. Bueno, pues sí, yo la verdad es que no me había enterado de lo de Google Stadia, pero sí que había muchísima gente que lo ponía por las nubes y como una buena oportunidad de, pues bueno, de poder disfrutar de los videojuegos, ¿no? Pero al parecer salió... Sí, fue una... Salió mal, efectivamente. Que, bueno. Y eso que parecía intuitiva al principio. Sí. Pero ya ves que al final, pues, las cosas a veces pues no salen, ¿no? Directamente Stadia, pues, hay que admitirlo. Google ha fracasado en ese sentido y al final va a ser una cosa que va a pasar en la historia, igual que Google Plus. Hay muchos servicios. De todas maneras, tenía mucha competencia con... Sí, con Xbox, PlayStation... Sí. Con Steam y con Epic Games también en cuanto a PC. Efectivamente. Entonces, pues bueno. Y además, aunque no sea lo mismo, bueno, está el Google Play Juegos, que al final... Pues... Pero ahí no te ofrece juegos, bueno, sí. Bueno, sí, de móvil, ¿no? Sí, la... Yo creo que Google tiene que controlar en algún sector, ¿no? El juegos de móvil es donde sí, maneja, de verdad. Cierto. Así que realmente el compensa el fracaso que viene teniendo con Stadia. Sí. Bueno, segunda noticia, tenemos aquí algo que a ti te va a hacer... Bueno, tú eres muy fan del Sword Art Online, ¿verdad? Sí. Esto te va a encantar. Resulta que el fundador de Oculus Rift, las famosas gafas de realidad virtual que han probado Auron, Rubius, etc., ha creado un prototipo satírico emulando navegar por el Sword Art Online. O sea, crea unas gafas con unos explosivos que cuando te matan en el juego, te matan en la vida real. Sí, así como el Nerf Gear en Sword Art Online, la primera temporada, lo que ha hecho ha sido, en un homenaje al aniversario de lo que ocurrió en el anime como tal, pues ha creado su propio prototipo simulando pues este casco que, bueno, tantos problemas dio en el anime y que espero que sea un prototipo y que no se lleve a cabo, la verdad. Claro, porque, claro, tú... ¿Hasta qué punto, no? Estamos viendo, ¿no? Que el metaverso, el concepto metaversico se traslada a los videojuegos. Porque ya estamos empezando a ver prototipos satíricos, sean no satíricos, están llegando al sector de los videojuegos, ¿no? Claro, es que esta evidencia es clara y da miedo pensar en que quizás en un futuro no sea una coña y realmente haya gafas que te maten pero... comercializadas. Hombre, a ver, yo creo que... A ver, yo confío bastante en el ser humano, en verdad, y no creo que seamos tan, tan así, ¿no? Bueno, actualmente confiar en la humanidad... Yo... No sé. No sé yo, ¿eh? No sé bueno, yo. Aunque sí que es verdad que con lo del metaverso y todo este tipo de cosas se nos está yendo bastante la olla, ¿eh? Pero bueno. A la gente se le va la olla. Cada vez más, bueno, lo estamos viendo, sí, realmente. Sí, sí, sí. Pero bueno. Y hablando de fundadores y meternos en estas empresas de desarrollo, vamos a hablar un poquito, ¿no?, de desarrollo educativo dentro del videojuego, ¿no? Porque la UTAZ ha organizado un ciclo de talleres gratuitos online los días 17 y 18 de noviembre de 5 a 7 de la tarde. Así que toda esta gente pues que esté interesada y demás y que quiera hacer sus pinitos como diseñador de videojuegos, no tiene más que buscar en la página web del Centro Universitario Camilo José Cela e inscribirse. Sí, en el Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital, en este centro, pues van a hacer una especie de ciclo de puertas abiertas de lo que ofrece este centro, y pues entre ellas son talleres online gratuitos de programación o de diseño de videojuegos. Depende de cada jornada, pues harán un tema diferente y un taller diferente. Y yo creo que es importante decir esto a todos aquellos que estén interesados en el mundo de los videojuegos y no tan solo jugarlo, sino participar en el proceso de crear algo nuevo. Y yo creo que está importante decirlo en esta sección de noticias y os animo a participar en él, claro. Pues la verdad, además quiero recalcar que Claudia ha hecho los deberes, me he informado un poco. Resulta que la UTAD, la Camilo José Cela, es de las referencias dentro de los videojuegos. Bueno, no lo sé. Este centro universitario, la verdad es que sí que tiene bastantes ofertas en cuanto a educación y tal. Ya no sé, no solo en los videojuegos, sino tanto en diseño digital, en arte digital y en diseño de personajes en general, también tiene bastantes cosas. Pero bueno. Pues ya sabéis, interesados... El Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital, no se olviden, la página web. Página web, suscrito y a disfrutar. También tenemos estrenos, creo que me gustaría que tú hablaras un poco del estreno que tenemos hoy, que es el Half a Nice Dead, el videojuego desarrollado por Mike Design Studios, que invita a los jugadores a adentrarse en una aventura roguelite en dos dimensiones, que se estrena... Exacto. Un día especial, el 22 de marzo. Cuéntanos sí. Un poco, a ver, ¿de qué va esto? Bueno, pues este juego se titula Half a Nice Dead y básicamente, pues... Aparte de ser una aventura roguelite en dos dimensiones, se basa en tres premisas simples. La primera es cosecha lo que siembras, perfeccionando tus habilidades. Básicamente en este juego vas a tener que decidir muy bien en qué basas tus puntos de experiencia para crecer como en cuanto a puntos de poder o en tus habilidades que vas desarrollando a lo largo del juego. Luego la segunda premisa es la muerte nunca duerme, ya que pues vas a tener que aprovechar todo tipo del mundo para pues eso, seguir avanzando en la historia y en descubrir sobre todo easter eggs o misiones ocultas, prestando atención, claro. Y por último, sería tanto la vida como la muerte crean maldiciones, ya que está basado bastante en, digamos, la vida real o la vida laboral. Entonces, pues hay que tener muy en cuenta cómo suministras el tiempo que pasas y pues eso, vas consiguiendo ítems como, bueno, diferentes ítems que te harán más fácil, digamos, el desarrollo del juego. Yeah. Uy, veo que controlas, ¿eh? Que controlas mucho. Además, no, yo tengo que decir una cosa, ¿eh? Los juegos en 2D son mi debilidad. Son muy bonitos. Son bonitos y no siguen el patrón clásico de juego en 3D creado de ahí de cero. Entonces, bueno, tengo que decir que me dominan. Y hablando de dominar, aquí viene la sección que me domina a mí, que llevo esperando pues prácticamente todo el programa. Por favor, si haces el favor de presentarla, querida. Bueno, pues esta nueva sección, que será implementada a lo largo del resto de programas, es el juego del día cada uno. Cada uno de nosotros pues dirá su juego del día y intentará explicarlo a cada uno... pues de vosotros, y será diferente y será uno de los juegos que o nos ha marcado o tiene relevancia con el tema o simplemente pues porque queremos destacarlo al ser uno de nuestros favoritos o ese tipo de cosas. Así que bueno, te dejo con el tuyo. Bueno, bueno. Hoy te traigo un juego que, bueno, ha marcado mi adolescencia. Este juego es el tipo que he jugado con colegas y que me lo he pasado bien. Y pues bueno, es por eso que lo traigo, ¿no? Es un juegazo. El Just Cause 3. Interesante. Una aventura, bueno, tiene sus misiones, ¿no? Sus misiones principales, sus misiones secundarias y un modo libre que es increíble. Bueno, para los que no sepan un poco de qué va o cuál es la temática, ¿no? Es una isla tomada en una, bueno, entre comillas, una dictadura en la que tú pues tienes un poco que liberarla, ¿no? Entre comillas. Tienes que hacer un poco de héroe. Y me gusta sobre todo el modo libre, que me encanta siempre lo de meterme en los... subirme a los aviones, ¿no? Tirarme en paracaídas, robar coches, etc., ¿no? Yo creo que es el juego... Además es el juego que más ganas tuve de comprármelo, porque me acuerdo que lo jugaban un montón de youtubers y tenía una pintaza tremenda. Y mis colegas y yo pues decidimos, en plan, comprárnoslo. Y bueno, no nos hemos arrepentido para nada. Ya te digo, está bien, ¿no? Misiones principales, secundarias, pero el modo libre sin duda es lo que realmente hace que uno se divierta. Puedes hacer cualquier cosa, yo creo que esa es la gracia que tiene el juego, ¿no? Me parece que ahora se ha sacado el 4, si no me equivoco, que a ese no lo he jugado, pero el 3 yo creo que es una de mis mayores debilidades. Y es por eso que lo he traído hoy. Es un juegazo, todo hay que decirlo. Y cuéntanos el tuyo. Bueno, pues yo os traigo aquí, es un juego bastante importante, lo he jugado recientemente y además pues tiene que ver con el tema que vas a desarrollar hoy en este programa. Uy, mucho juego, hype me estás metiendo, ya ¿eh? Ya ves. Juego es el Evoland y básicamente es un RPG fantástico. Cuyos gráficos y mecánicas van cambiando a medida que avanzas en el juego. Y esto es así porque básicamente mientras juegas se va haciendo referencia a los juegos de culto siguiendo su historia. Es decir, mientras vas jugando el juego va evolucionando contigo y te va explicando cómo eran los videojuegos desde que empezaron a desarrollarse hasta el día de hoy. Y la verdad es que es un juego muy, muy interesante porque te muestra un poco cómo han sido las dinámicas de todos los años que llevan los juegos desarrollándose y a la vez vas aprendiendo un poco cómo sí, eran los juegos de otras épocas y cómo han cambiado mientras tú estabas jugando y además pues hace referencias muy chulas a juegos clásicos como puede ser el Zelda o los juegos del Atari y todo este tipo de cosas. La verdad es que está muy bien. Os lo recomiendo. ¿Se podría decir que es didáctico en cierto sentido? Sí. Vamos, yo lo he jugado y la verdad es que didáctico, sí, la verdad es que sí. Sobre todo para, digamos, aprender un poco el estilo y la estética de los videojuegos a lo largo de, pues desde el principio. Yo creo que también pues más instructivo, ¿no? Para todo ese público joven, ¿no? Estas nuevas generaciones que han crecido con los graficazos en 4K, los 1500 FPS, el 3D... Y claro, tienen que ver también pues cómo empezó todo, ¿no? Y además, este juego también es un poco... O sea, además de aprender un poco la estética, lo que he dicho antes, sí que es verdad que también como que... te da un poco de nostalgia, ¿sabes? Sobre todo cuando has jugado en la mayoría de los juegos que hace referencia o simplemente sabes mucho de qué va todo, pues sí que es verdad que te da nostalgia de decir, guau, yo he jugado un juego parecido así o los antiguos, por ejemplo, los antiguos Zelda, pues sí que es verdad que hace un paseo por los recuerdos, ¿no? Sí, totalmente. Sobre todo para nuestra generación, ¿no? Sí, la generación que va un poco del 2000 hasta el 2005, podemos decir, es esa generación que conocemos ahí todos los juegos, ¿no? Que ha habido a lo largo de la historia, ¿no? Que hemos jugado, yo creo que, claro, todo el mundo ha jugado al Pac-Man, ha jugado a tal, ¿sabes? La verdad es que si te gustan los videojuegos como tal, yo creo que Evoland es uno de los juegos indies que tienes que probar, vamos, sin duda. Y además yo creo que para los públicos jóvenes de hoy en día puede ser bastante interesante para descubrir un poco de dónde parten, ¿no? Sí, cuál es la base de todo. Cierto. Y hablando de la base de todo, historia de videojuegos, ¿eh? Exactamente. Bueno, pues vamos a iniciar un poco lo que es el inicio y, bueno, nuestro punto de partida del programa. Y, bueno, pues tenemos que empezar sobre todo pues desde el principio, ¿no? Tengo que decir que me hace mucha ilusión, ¿eh? Sí, hablar, ¿no? De esto. Me alegro. Bueno, pues básicamente podemos decir que existen pues numerosos puntos de partida, pues porque como por definición sí que es verdad que hay bastantes discrepancias, pero bueno, podemos decir que podemos considerar a Alexander S. Douglas como el pionero desarrollando pues el Nocrosis OXO, o simplificándolo básicamente en español, pues el crucirraya de toda la vida. Pues ojo, cuidado con el Alexander Douglas, que el imperio que ha creado, ¿eh? Desarrolló principalmente, básicamente, la versión a ordenador pues del juego tan clásico que conocemos todos como es el 3 en raya, vaya. Y nada, pues podía ser, yo creo que era, podría ser tanto en dos personas, cara a cara, o también podría ser mediante ordenador, tipo tú contra el ordenador, como el juego del ajedrez actualmente. Sí, un poco lo que hoy en día es un poco NPC. Sí, vaya, tú vas jugando ahí con la máquina y... Madre y mía, el primer NPC era el crucirraya, cuidado. Crucirraya, cuidado. Sí. Bueno, pues también hablando de las reproducciones de juegos que existen y que son bastante pues, comunes, ¿no? En la cultura general, pues también podemos hablar que hubo numerosas reproducciones de juegos de juegos, pues como el 3 en raya que hemos dicho. También tenemos los deportes, como por ejemplo el Tennis for Two, tenis para dos en español, por William Higginbotham en 1958. Que, bueno, a ver, para... De normal, tú cuando piensas en la historia de algo, pues ya te remontas un poco, pues, no sé, muy lejos, ¿no? Como, no sé, yo por ejemplo, cuando empecé a hacer esta investigación, pues sí que es verdad que me chocó mucho el hecho de decir, buah, 1958, que es que tampoco es tan lejano como parece, ¿no? Pero aún es antiguo, ¿eh? Que va, vamos. Claro, o sea, en el 58, en la época de Elvis, del rockabilly, claro, casi la posguerra, y decir, coño, que los videojuegos ya empezaron ahí, ¿sabes? Claro, que es que tampoco es tan lejano, quiero decir, comparándolo con los videojuegos que tenemos ahora, el desarrollo y los gráficos y todo, a mí me parece que ha ido, vamos, muy rápido. Es un crecimiento, vamos, exorbitado, pero para mi parecer. Es verdad, una computadora de la NASA con dos punticos a ahora universos. Correcto. Creados que parecen sí. La vida real, que puedes tocar prácticamente los personajes. Totalmente. Texturas, rollo, tócame los poros de la cara, ¿sabes? Sí. Es algo, no, es increíble lo que ha cambiado en poco más de medio siglo. Sin duda. La verdad es que sí. Bueno, y a raíz de este Tennis for Two, pues podemos decir que realmente este videojuego no lo recordamos, pero sí que es verdad que el Pong sí que nos suena un poco. Este juegazo, este juego, en su época. Pues yo creo que cualquiera lo hemos jugado, sea en versiones así un poco de la consola o en alguna página web, segurísimo. Pues bueno, que fue el principio de algo que tan simple se convirtió en... Pues bueno, un juego para todo el mundo, ¿no? Bueno, pues este Pong fue utilizado tanto de manera doméstica como en recreativos y fue diseñado por Alcon para Busnell en la recién nacida consola Atari. Bendita Atari, ¿eh? ¿Cuántos de la que momentos luego, ha dado? Pues obviamente vamos a hablar, ¿eh? No, claramente. Tengo muchas ganas de hablar de la Atari. Bueno, y hablando de sistemas domésticos y de consolas, yo ya he hecho un poco de spoiler hablando de la Atari, pero no nos toca aún. Pues podemos hablar de la Magnavox Odyssey, que fue pues de los primeros aparatos que se conectaban directamente a la televisión y que venía con ciertos juegos preinstalados, de los que bueno, pues también se iban a desarrollar pues otro tipo de juegos que se compraban pues individualmente, ¿no? Bueno, pues hemos de decir que también Donald Bushell, que lo hemos mencionado antes con el Pong, pues se les adelantó un poco lanzando pues bueno, la consola que revolucionó el mundo de los videojuegos tal y como conocemos y, pues por supuesto, la infancia de muchos, como puede ser la Atari, que yo creo que es la que va a pasar a la historia como la más tocha y la que más... No, no la más tocha. La más tocha. La consola. La consola. No una consola ni la más tocha, no, la consola. Correcto. La Atari es, va a ser siempre nuestra Atari de toda la vida, ¿no? Un elemento, pues digamos... muy nostálgico para mucha gente y bueno, pues que surgen videojuegos icónicos e inmortales que pues son de la ya historia occidental y la cultura general, ¿no? Pues sí. Porque vamos a ver, ¿Quién no ha jugado al Space Invaders o al Pac-Man? El que no ha jugado vive debajo de una piedra. Estaría preocupada si se diese la situación contraria, la verdad. Yo también, ¿eh? Yo también. Estaría preocupado. Y bueno, ya que sacamos la Atari aquí ya en comité, tú dime qué juegos has jugado, por favor. Pues mira, yo he jugado, pues te los puedo nombrar. El Pac-Man, como puede ser obvio, aunque el Pac-Man sí que es cierto que es de más recreativas, la Atari también lo jugaba. El Asteroids también. El Star Wars, pero jugué la versión de Una Nueva Esperanza, la que tenía la estrella, la que tenías que destruir la Estrella de la Muerte con el Halcón Milenario. Ese juego era, yo creo que era el al que más adicción le pillé. El tenis también he jugado. El Pole Position, el Space Invaders, bueno, Space Invaders también ha sido otra de las viciadas que yo me he metido con la Atari. Y ya está. Alguno más habré jugado, ahora mismo no me viene mucho a la memoria. Pero sí. Ah, bueno, sí. Sí. Igual me estoy tirando un triple, pero creo que. Bueno, era de esa temática el Mortal Kombat. Pero de los primeros, ¿eh? De los primeros era. Ostras. Si no me equivoco, era de los primeros. Y sí, sí, eran unas viciadas. Además, me acuerdo que la Atari, que era la Atari de mi padre. Que aún sigue por ahí, sigue entre los trastos del garaje. Hombre, seguro. Y, hijo, cayeron buenas, ¿eh? Cayeron muy buenas. Es mi infancia, yo prácticamente. Mi infancia era jugar al Atari los viernes por la tarde y los fines de semana. Luego ya sí que es cierto que vino la Wii, vinieron la Nintendo, la Play. Pero la Atari siempre ha sido como la. Ese recuerdo, ¿no? De tener 8 años y estar ahí jugando sin parar. Pero bueno. Cuéntame tú un poco cuáles eran los juegos que tú jugabas o cuáles eran tus favoritos. Yo de pequeña a full con el Space Invaders. Veo que coincidimos, ¿eh? La verdad es que era un juego que es simple porque sí que es verdad que es simplemente meter tiros a unos marcianitos que se van moviendo, pero la verdad es que a mí me parece un juego adictivo, sí, en plan de decir yo aquí me voy a pegar toda la tarde. Y es la droga, es la droga de los videojuegos. Y tan a gusto, ¿no? Y sobre todo, pues, el Pac-Man también. Aunque sí que es verdad que era bastante malilla, lo pasaba en grande. Eres bastante grande. Y lo sigue siendo ahora, ¿eh? Qué va. A mí no me engañas. No, yo creo que ahora me pones aquí el Pac-Man y vamos. Sí, eso habría que verlo, ¿eh? Sí, sí. Eso hago habría record, que verlo. Pero vamos, vamos. No tienes nada contra mí. Sí. Ten huevos. Bueno, y con lo que hemos comentado antes del Pong, pues sí que es verdad que. Fíjate si tuvo repercusión como tal, como juego grande y como juego, digamos, comercial, la versión comercial del Tennis for Two, que a mí en una clase me hicieron recrearlo, ¿sabes? Con el Scratch. Es uno de los juegos que una vez aprendes Scratch, que es un programa de programas, es un programa en el que aprendes programación, así un poco más. El que todos hemos manejado en el colegio. Sí, pero que no es el programa de programación, en plan de ahora ponerte a hacer. No, simplemente es como puzzles, así un poco claro, más. Claro, haces puzzles y de ahí sí. Se vas, como digamos, programando. Sí, es un poco así. El que todos hemos hecho en el colegio, yo creo. Un poco creo. Aburrido, está bien, porque además puedes probar los juegos de los demás y bueno. Bueno, pues fue uno de mis primeros juegos hechos en Scratch, el Pong. Y la verdad es que, jope, me cuesta, ¿eh? O sea, algo tan sencillo como una bolita que va por ahí y tienes que dar, ojo. Claro, ojo, y luego ya vas pensando, ¿no? Te metes un poco en cómo está el panorama actualmente y fíjate la programación que debe tener un juego como el Assassin's Creed. No, a mí me da vértigo, ¿eh? Te da vértigo. ¿Y tú llegaste a jugar el Mario Bros. En la Atari? Buah, no en la Atari como tal, pero sí que he jugado la versión emulada y. Y sí que estuvo muy chulo, ¿eh? O sea, es muy simple, o sea, no me puedes venir aquí con el Mario Bros. 3D de la 3DS, pero sí que está muy bien. ¿Y el Donkey Kong también lo llegaste a jugar? El Donkey Kong también lo jugué en el emulador este y también está bastante chulo. Yo en la Atari como tal no, pero lo jugué en la Game & Watch. Las famosas Nintendo Game & Watch, esas también sí, míticas. También. Sí, pues. Pues también son juegos un poco también que para la infancia, yo creo. Sí. Y bueno, el Game & Watch que has mencionado de Nintendo, pues también tiene que estar un poco al caer en la historia, pero lo daremos en el siguiente programa porque me gustaría dedicar uno entero a Nintendo, ya que es una empresa bastante revolucionaria y que tiene mucho de qué hablar, la verdad. Nos daría para un programa entero, seguro. Y pues sí, las Game & Watch ahora tienen de hecho un auge, ¿no? Ya sacaron los... Sí, como cierto. Un reboot de la consola para coleccionistas y bueno, no sé qué tal les fue, pero... Yo creo que les irá genial. Ahora hay mucha gente que sí. está que es aficionada. Hombre, sobre todo por el lado de los coleccionistas, seguro que... Yo tengo dos, además. Tengo una naranja y una... Y una verde, me acuerdo que la naranja era del super del Mario. Y luego la verde era del Donkey Kong. Eso sí que eran. Bueno, te lo pasabas bien. Chula, la verdad. Claro, lo malo es que es como. Al final dejan de ser. No dejan de ser consolas antiguas, ¿no? No es como la DS, ¿no? Que cargas la batería y ya está. Aquí tenías que cambiar las pilas. Si no tenías pilas en casa como las que te pedía el dispositivo, pues mal asunto, ¿sabes? Te quedabas sin jugar. Claro. Pero bueno, al final, yo creo que al final el alma está en precisamente en eso, ¿no? En que sea más rudimentario, es decir, cambiar las pilas, jugar en esa pantalla tan única que tenía, ¿no? Que era como medio dibujada y con los personajes correteando. No, mucho cariño, le tengo mucho cariño a este tipo de consolas, ¿no? La Game & Watch, la Atari, etc. Sí, son elementos nostálgicos que aunque igual no te hayan tocado... en la época en la que has nacido, en la generación y tal, sí que es verdad que incluso aún te trasladan un poquito de nostalgia, ¿no? Sí, yo creo que... Y sobre todo para gente ya de nuestra edad, para digamos para arriba, sí que... claro, le mencionas el Atari, la Game & Watch y después menciona cualquier otra consola un poco de la época, alguna paralela, ¿no? Un poco así por encima y la nostalgia, pues mira... Ahí está, ¿no? Sí, sí. Claro, sí, cuando tú hablas de esas consolas, te hablas de. Al final estás hablando de la niñez. Sí. Hablas de esas tardes, ¿no? En casa, de esas tardes de invierno jugando a la Atari, jugando al Pac-Man, al Star Wars, al Space Invaders, en fin. Pues sí, pues sí. Se recuerda con cariño, en verdad. Pues totalmente, totalmente. Las cosas como son. Y sí, sí. Solo sí. Dime una cosa, ¿tú hasta qué nivel llegaste al Space Invaders? ¿Hasta qué nivel? Bueno, ni me acuerdo. Yo el 30, ¿eh? ¿Fue el máximo? Sí, pues yo también estuve por ahí, ¿eh? No sé, un 20... Sí, yo creo que llega al 30, de hecho. En tus sueños. Bueno, habrá que probarlo de nuevo, ¿eh? En el siguiente programa decimos a qué nivel hemos llegado cada uno. Venga, pues. Pero sin mentir, ¿eh? No, yo no miento nunca. A diferencia de ti, oye. Yo siempre... Madre yo soy una persona de palabra. Comprendo. ¿Comprendes, verdad? Sí. Bueno, y también decir que en esta época de los 70, ya estamos hablando de los 70, hemos empezado en el 1958 y la Atari salió entre el 1972. Y podemos decir que los 70 fue como la catapulta necesaria para que, digamos, el desarrollo tecnológico de los videojuegos fuera ya para arriba, ¿no? Sí, empezó todo el ritmo de crecimiento, ¿no? Con la Atari ya se encendieron todas las bombillas y pues, fue todo cuesta arriba, ¿no? Cuesta abajo, ¿no? De decir, bueno, pues ahora sacamos la nuestra y los otros sacan la suya y ya empezó todo... Todo el boom de los videojuegos que todo el mundo conoce y el surgimiento de las grandes empresas pues como Nintendo, como Sega, como... Bueno, como absolutamente todas, Namco... Sí. Empezaron a salir pues las grandes, ¿no? Que todos conocemos. Sí, por supuesto. Bueno, y ya pues las consolas como tal, como podría decirse, pues no sé, el Spectrum, ¿no? También. El Spectrum, esa también es mítica, ¿eh? También, ¿cuál más? Bueno, esta es un poco más moderna, yo creo. Pero no creo que mucho, pero también está por ahí la Super Nintendo. Sí, pero eso es mucho anterior. Mucho posterior. Sí, es mucho posterior, claro. La Super Nintendo... Pero también, es una de estas que me gustan mucho, ¿no? Sí, eso sí. Que nombrar. Eso sí. Yo ya que menciono todo. Genial, pues. Sí, la verdad es que... Hay mucho que cortar, hay muchísimos videojuegos que salieron en esta época. Y bueno, también me he dejado que a partir de esta época, pues surgen, aparte de los míticos como el Pac-Man y el, pues, como puede ser el Space Invaders o el Asteroids, pues también podemos hablar del Tetris. Uff, buena droga el Tetris, Ya te digo. Ya te digo. Aunque sí que es cierto que te desquiciaba un poco, ¿Desquiciaba, tú crees? Sí, porque el hecho de intentar encajar ahí las piezas, que no te salía bien la jugada por un milímetro, yo perdía los nervios. Ya, pero eso sí. También la jugué en la Atari esa. Pero sí que es verdad que, oye, el ejercicio mental de cuadrarlo todo... Sí, de cuadrar, sí, y la locura, ¿no?, de después. Claro, sí, el volverse loco por decir, guau, tío, no encaja. Decir, guau, tío, mira, no la he conseguido meter, mierda. No, esto no funciona. No funciona, ¿verdad? No. ¿Lo dices por experiencia propia? Sí, sí, totalmente, totalmente. Con eso ya nos lo estás diciendo todo, Claudia. ¡Epa! ¡Epa! Creo que el cuco llama a la puerta. Wow. Madre mía, ha llegado la hora de... Momento anécdota. Momento anécdota. ¿Tienes algo que contarnos o qué? Uf. Un poco con las consolas antiguas. Uf, buah, pues yo me acuerdo, no es una consola antigua como tal, porque realmente, pues, yo qué sé, sería del 2000 o algo así. Pues me tocó una especie de consola de estas de que no tienen marca, ¿sabes? Sí. Que tenía como todos los juegos clásicos en uno, en plan el Pong o el... Pues, los que hemos estado mencionando, básicamente. Los clasiquísimos, sí, de toda la vida. Buah, tenía el Tetris y estaba todo el día. Hasta que se me agotaba la batería, yo ahí a tope. ¿Cuánto has llegado a estar ahí enganchada en horas? Mucho. ¿Más de una? Sí. ¿Dos? Bueno, ahí ya no sé si llego, pero bastantes. Ah. Es que 2 horas seguidas jugando al Tetris... Yo he llegado a estar 4 jugando al Star Wars. Cuidado. Con la Atari, cuidado. Pero vamos, hace mucho. Yo en cuanto a anécdotas... bueno, sí, tengo una... Quizás un poco loca. A ver, cuéntame. Jugando, que también es de Atari, ¿no? De esa época, cuando jugaba en la Atari que tenía mi padre. El Snake. Bueno, una desquiciada, una desquiciada tremenda. Claro, me ves a mí con 8 años jugando ahí, ¿no? Como cualquier niño, ¿no? Normal y corriente jugando al Snake. Y bueno, la serpiente iba creciendo, creciendo y creciendo. Devorando y devorando. ¿Y qué pasó? Pues nada, que en una de estas me confundí, hice una pequeña maniobra indebida y digamos que la serpiente, pues bueno, me morí, básicamente. Muy mal. Claro, llevaba ya una puntuación muy alta, muy, muy, muy, muy, muy, muy alta y el cabrón que me pillé, bueno, que me acuerdo que pegué un grito ahí y además estaba solo. Por suerte llega a estar mi madre, que seguramente me está escuchando. Si me está escuchando, mamá, que me habrías metido 2 hostias bien dadas. Sí, fue espectacular aquello, ¿eh? Increíble. Yo creo que mi madre me llega a escuchar y me dice, hijo, estás loco. Te llevamos al psiquiátrico. Madre mía. Yo es que lo vivía con bueno, como ahora, ¿no? Yo lo vivía con los juegos. De hecho, ahora que hablas de la famosa Snake, ahora han sacado un... Bueno, ahora, ¿sabes? En plan, hay un juego que se puso muy de moda, sobre todo hace 2 años o el año pasado, que es el Slither.io. Uff. Sí. Es bastante sí. parecido. También me he desquiciado, con el Slither.io. Ya, me imagino. Aunque es un poco... Bueno, claro, es que al final es... ver quién tiene el gusano más grande, ¿sabes? Mm-hmm. Correcto. Claro. Y nada, pues también hay una versión de Snake en Google, ahora que lo dices. Hay una versión en Google, eso yo no lo sabía. Explícanos un poco de qué va esto, porque yo no tenía ni idea de que había una versión de Snake. Pues sabéis que está el Google Play y luego está el Google Juegos, que es una aplicación aparte de Google. ¿El Google Play Juegos? No, el Google Juegos. ¿El Google Juegos? Ah, no es Google Play, es Google Juegos. Tampoco conocía yo de ese detalle. No, es una aplicación que te viene preinstalada de normal. Y te hay como juegos súper simples. Aparte de ponerte los logros y tal. Pues ah, es la de los logros. Por eso era que digo el Play Juegos. Claro, pero no. Sí, claro. Claro, el Play. No, digo el Play es el Play sin más, que es el que compra el Play juegos. El Play Juegos, claro. El Play sí. Juegos es el de los logros. Ese sí, es el sí, que sí. digo. Ah, pues no sabía yo pues esto. Está la versión de la serpiente un poco chusco, pero. No sabía yo esto. No, está muy bien, está muy bien. No, la verdad es que ahora. Escúchame, ahora acabaremos el programa y me pondré a buscar como un loco. No, hombre, no digas eso. Sí, porque ahora has avivado mi curiosidad, ¿sabes? Ok. Nada, pues... No, no, no, madre mía. Es que ¿cómo puedes hacerme esto? Es que hablando de la infancia, pues claro, nosotros... Vamos, yo hablo por mí, pero vaya, yo creo que tú también. Somos más de la generación Nintendo. Somos chicos Nintendo. Somos más de la parte que se desarrolló en los 80-90. Pues, bueno... Bueno, incluso yo sí que... Más posterior. Sí, yo sí que es cierto que llego a dar... DS. Yo sí que es cierto que de pequeño he llegado a darle bastante a la Play 2 en el pueblo. En mi casa, ahí en el pueblo. No es Nintendo, ¿no? Pero también he manejado ahí mucho. Pero, vamos, yo... Me preguntas si la Wii, la DS... Y claro, y te vienen todos los típicos juegos, ¿no? El Nintendogs, Uncuts, ahí ya lo diré, el Animal Crossing... el Mario Kart... El Wii Sports. Bueno, yo creo que mi juego favorito, yo creo, de toda la Wii. Nintendo, Wii, ese tal. El Sonic Sega All Stars Racing. Que estaban los de Samba de Amigo y un montón de cosas más. Buah. Y que podías jugar, pues, que de hecho tenías personajes de todos los juegos de Sega. No solo del Sonic. Y podías, pues, yo qué sé, hacerte un Sonic, Knuckles, Shadow y lo poner a. Y podías ponerte, por ejemplo, ya lo diré, un zombie, por ejemplo. Así, pero así por la cara. Y estaba guay. Yo creo que es el juego de Nintendo al que más me he viciado. De hecho, te tiene que sonar seguro. Es de los juegos así más emblemáticos. Sí, sí, claro, claro. No, es muy actual. Sí que creo que es más ya etapa 2000, tirando casi al 2010, pero... es un juego que a mí, pues... También, como tú has dicho, que también los típicos juegos que te enganchan es adictivo, es muy adictivo. Y ahí sí que he llegado a estar, mira, ahí sí que he llegado a estar yo mis 4 horicas también, jugando sin parar. Bueno, y es el juego que cuando la gente venía a casa, amigos míos y tal, siempre se jugaba. Y ya que estamos aquí, si me permites enrollarme un poco más, pa'lante. El Star Wars de Clone Wars. Qué viciadas. Además, porque era todo. Porque el juego, claro, el juego en sí era pura campaña. Entonces, claro, te ibas. Pues cuando te enfrentabas a Sag Ventress, a Grievous, etc. Era brutal. Era brutal. Es que ya no se hacen juegos como los de antes. Yo creo que sí, pero diferente. No, diferentes no. Ha innovado y todo, pero no tienen la. No tienen la magia que tenían antes, ¿sabes? Antes, es que eso era lo que molaba. ¿La magia? Sí, claro, claro. ¿A qué te refieres con la magia? Claro, es que antes... Claro, ahora tú ves un... Claro, ahora todo se juega con un mando. O bueno, ya ves, la Play, la Switch, esto prácticamente con mando. El PC. Que el PC sí que es cierto que ya de mucho, hace muchos años también. También es muy 2000ero lo de jugar en PC, ¿no? Pero... Que ahora prácticamente se juega en mando, la Play, la Switch, etc. La Wii U también, incluso tiene ahí su cosilla de jugar con mando ahí, sin más, en plan... Cuando digo con mando, quiero decir quieto, entre comillas. Claro, no es como antes, que antes tú cogías con el mando de la Wii, te movías ahí por todas partes. Y claro, y para yo qué sé, pasarte un nivel de determinado juego tenías que sudar sangre. Literalmente, empezar a dar pataletas por el salón de tu casa, así, hacer los brazos como un ave, en plan... ¡Ah! Todo eso para pasarte un juego, un nivel o lo que sea. Increíble. Ahora ya la cosa cambió bastante. Ahora ya es todo tirar de mando y de... Bueno, y eso, tirar de mando y de apenas movimiento. De que hoy en día se ha confortabilizado mucho la jugabilidad en los videojuegos. O sea, ahora todo es puro confort. Tiras de un mando quietecito y tiras de teclas. Antes la gracia estaba en que te movías. También es... Bueno, yo no sabría decirte, la verdad. No sé, yo creo que cada época y cada videojuego tiene su propia magia. Y vaya, yo creo que es cuestión de preferencias de cada uno, ¿no? Por ejemplo, si te quieres mover el esqueleto o algún tipo de movimiento físico, pues por ejemplo tienes el Just Dance, que sigue... A tope. Sí, el Just Dance sigue a tope, con su mando y todo, y jugando. Ya tenemos el 2000, ya 20.000, o sea... El 22, ¿no? Tenemos ya por ahí, sí. De hecho, lo quiero jugar, ¿eh? Claro, es que es lo poco que... No sé yo, ¿eh? Es lo poco... Es que es lo poco que queda de moverse, ¿sabes? De la magia esa que tenían los juegos antes. Bueno, De hecho, mira, fíjate, hablando de movimiento, te voy a decir un juego que es totalmente de sentarse y jugar con el mando, pero que ha incluido movimiento. ¿Tú crees que lo conozco? Sí, pero te vas a quedar todo loco. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál es? El Animal Crossing New Horizons. ¿El New Horizons es de moverse? Literalmente, en la última actualización pusieron un radiocasete en la plaza del pueblo para que tú hagas tus propios estiramientos con el resto de los vecinos del pueblo. Claro, pero tú te mueves de verdad. Sí. ¿O me estás contando aquí una milonga para intentar colármela sentado, con calzador? También te digo que lo puedes hacer sentado. Pero está pensado para que tú te levantes, saques los Joy-Con del mandito y te estires y hagas estiramientos matutinos con el resto de vecinos del pueblo. Bueno, matutinos o cuando quieras. Sí, pero en plan, tú coges y Canela pues te dice, venga, ahora arriba y abajo. Y tú vas saltando arriba y abajo y haces ahí tus cosillas. Y es muy gracioso porque no estás solo y está pues la gran mayoría de vecinos y residentes del pueblo ahí haciendo lo mismo que tú. Y tú le has pillado el gusto, ¿eh? Hombre, le pilla un gustillo, sí. Lo que me sorprende es que no te hayas partido por la mitad intentando estirarte, ¿eh? Pero, oye, tienes la flexibilidad, vamos, de una regla. Oye, te pasas mucho, ¿eh? Yo pasarme mucho, ¿qué? Hay reglas flexibles, así que, bueno, me sirve. Madre mía, tú siempre buscando, ¿eh? ¿Dónde colarla, eh? Siempre buscando el hueco ahí para colarte y por mí decir, yepa, ¿sabes? Sí. Bueno, pues por si llevas 8 horas jugando a Animal Crossing, pues oye, que te des ahí, te levantas un poquito, ahí mueves un poco el esqueleto y otra vez. Y pim pam, ¿no? Y a tope. Claro. Nada, pero yo creo que nada, ni eso va a superar siquiera, ni el Just Dance, yo creo que eso tampoco logrará superar el espíritu y la magia de jugar al Family Trainer en la Wii. El con la alfombra. Eso sí que sudabas, que saltabas, hacías de todo. Ni el Wii Fit hace eso, tan sencillo. Ni el Wii Sports. Es que ningún juego hace lo que hace el Family Trainer. Pero el Resort aún cansa, ¿eh? No creas, ¿eh? Yo ahí con las piraguas a tope. El Family Trainer sí que era God, ¿eh? Era. Bueno. Bueno, ya que hemos abierto el melón de Nintendo y puro salvajeo. Spoiler, pues no sé, dime tú este ahí de Nintendo más tops, plan, el que más has jugado. El que más he jugado, bueno, el Sonic Sega All Stars Racing. Sí, o sea, solo ese. Bueno, el Wii Sports Resort también lo he jugado, claro. Sí. Te voy a hacer un top 5. El Sonic Sega All Stars Racing, el Wii Sports Resort. Bueno, este también te va a sorprender el Wii Play. El Wii Play está muy bien. El Wii Play, el Mario Kart. Mm-hmm. Y el último, pues no sé, es una buena pregunta. Ah, sí que lo sé. Y además me metí unas viciadas de campeonato. El Call of Duty Black Ops 2. ¿Cómo me pasaba las campañas? Que era muy todo de la Guerra Fría y demás. Uf, pues a mí sí me... Si de repente viene Nintendo y dice, hemos hecho un recuento de todas las horas que te has pegado en la Wii y aquí te va. Pues yo creo que el 1, el Wii Sports. Porque en mi casa siempre ha sido el juntarse todos en un cumpleaños o en general y a darle puro ahí al Wii Sports entre todos. Darle mambo, ¿no? Y darle mambo a tope. Que conste que en el tenis aún te seguiré ganando yo, ¿eh? Pero si te gané, ¿eh? No, te gané en el béisbol, ¿eh? Me ganaste en béisbol, pero porque... 5 home runs. Pero porque ahora en béisbol me pillaste muy oxidado, ¿eh? 5 home runs me pillaste, y no hiciste ni uno. Me pillaste oxidado, ¿eh? Yo la tú verdad me es das, que tú me daría vergüenza. Me das después un... de tantos años entrenando ahí desde los 8 años ahí jugando, me parece... Bueno, tampoco te partas el culo chupándote la polla, ¿vale? También te digo que yo, con un poco de entrenamiento un día, un par de días, vamos, yo... Te destrozo en el béisbol. Veríamos. Madre mía, si es que de verdad. Sí. En segundo lugar, yo creo que estaría el Mario Kart, porque soy bastante buena, pero es porque le he echado demasiadas horas de las que me gustaría reconocer. Yo le he hecho muchas horas, pero tú estás enferma. No, perdón. Que lo escuche la audiencia, no estás enferma. No, eso es una tramposa, una sucia. ¿Perdón? Sí. Bueno, eso es porque pues cada vez te gusta perder. Cada vez que jugamos juntos me pegas un golpe y me tiras fuera de la pista. No. Sucia, que eres sucia. No, la verdad es que... Se ha quedado medio muda, porque sabe que es verdad. Bueno, y hay que ganar a toda costa. Hay que ganar a toda costa. Bueno, ok, vale, muy bien. Venga, pues dinos el siguiente juego, pues. Venga, cuéntanos, ¿cuál es el tercero, no? Pues el tercero... O el Wii Party. Que... Con amigos, el tablero ese, guau, fantástico. Y... el Mario Bros. De la Wii. Ese es maravilloso. Y no sabría decirte cuál sería el quinto. El Just Dance, pero no sé cuál de todos. Porque a tope... Y llega un momento en el que los iba coleccionando. Pues te voy a meter en la encrucijada de que tienes que decir uno. Yo creo que el que más he jugado es al 2014. ¿Y es seguro, aunque aun por jugabilidad lo piensas catalogar? ¿Seguro que eres el favorito? Sí, yo creo que sí. El 2014, ya es más 2014. Sí, yo creo que sí. Pero vaya, que guau. El 2020 sí que también está muy guay. 2021. Yo tengo que admitir que el Just Dance soy una mierda. ¿En serio? Porque yo no, es que no. Y ahí tengo que admitirlo. Yo he sido malo toda la vida en el Just Dance. Pues vaya. Bueno, he sido malísimo, malísimo. Ya parece que lo estoy cogiendo el tranquillo, ¿eh? Bueno. Ahora parece que poco a poco ahí voy poco a poco familiarizándome un poco con el sistema, la interfaz, ¿sabes? Nada mal. No, para nada. Bueno, también tengo que, yéndonos un poco más a la historia de los videojuegos, pues también me gustaría añadir que... Es el bonus, ¿no? Correcto, como dato curioso, como muchos historiadores... digamos que no encuentran... Sí que lo encuentran, pero es diferente al cambiar de definición de videojuego como tal. Sí que es verdad que existen numerosos primeros videojuegos creados. No se estipula muy bien cuál fue el primer videojuego. Yo he comentado al principio que pues era el 3 en raya, pero hay mucha gente que ya directamente se va al Tennis for Two o al Tennis para Dos, que pues fue pasado a la historia como el Pong del Atari, aunque no tenía nada que ver porque los desarrolladores no eran los mismos, pero también hay cierta disputa al hablar de pues del Starship, creo. Joder, si no lo sabes tú, lo voy a saber yo. Me ha dado un lapsus, pero sí. El Starship, ¿no? De 1961. Ole. Y... pues claro, hay mucha gente que lo considera como uno de los más importantes, pero yo creo que me voy a quedar con el que he dicho, con el Oxo, el Oxo. Luciraya, para que lo entendamos mejor. Entonces el Oxo, ¿no? Y sí. Bien, además bien. Me parece curioso que sea ese el primero, porque como que siempre cuando creamos algo nuevo siempre tendemos a lo conocido o lo que va a ser reconocido por todo el mundo. Y yo creo que la historia de los videojuegos, que haya sido, o que podamos considerar ese como el primero, es bonito, porque no sé, es como que siempre vamos a lo conocido en cualquier Es hermoso situación. Cuanto menos. Oye, pues igual voy a añadir yo también un bonus, ¿eh? A ver, añade. Me vas a llamar pesado, muy pesado, de hecho, pero curioso, mi bonus también se va a la historia de los videojuegos y yo creo que sería el Star Wars del Atari. ¿El Star Wars del Atari? Sí. Pero, ¿qué pasa con él? Bueno, a ver... es un poco las batallas espaciales, va de eso. Es que tampoco el juego tampoco tiene mucha complicación. Es que es absurdo, ¿no? El planteamiento, porque solo es la Estrella de la Muerte y tú el Halcón Milenario matando navecitas y poco a poco destruyendo la estación espacial. Es que encima te cuento un poco, ¿no? Cómo es a detalle, ¿no? De que la estación, pues bueno, es gris y toda la pesca. Y dentro tiene como un puntico, que es donde cuando le das ya explota, ¿sabes? Y tienes que ir matando naves con el Halcón Milenario a la vez que vas dándole golpes a la estación. Con cada golpe vas haciendo ahí, vas quitando bloques de un golpe. Todo esto hasta llegar al puntico ese, que es donde explota. Y era divertido, porque claro, había veces, parece sencillo, pero era muy difícil. Porque te salían 50.000 cazas y tenías que ir poco a poco ahí pim pam pim pam pim pium pium pium pium pium pium ahí destruyendo la estación a la vez. Y era, vamos, era adictiva más no poder. imagino que te lo pasarías, vamos, como sí, un niño. Sí, es que... Y además has visto que no dejo de hablar del juego. No dejo de hablar del juego en todo el programa. Es que me lo has puesto... Vamos, me lo has puesto a pelo para hacerlo. Madre mía. No, es un juegazo y si tienes la oportunidad de poder jugar un Atari y a ese juego, pues hazlo porque merece la pena. Claro que sí. Pues sí, la verdad es que... Los 8 bits siempre va a ser parte de la historia, los 8 bits. Correcto. Con esas musiquitas hay también las musiquitas famosas, ¿no? Las sintonías... Uh-huh. No, está muy bien. La musiquilla nostálgica, que aunque no te lo hayas escuchado... nunca te pone una canción de 8 bits y dices, uy, esto... A ver, yo creo que a cualquiera le pones una canción en 8 bits y ya te dice, esto es de videojuego antiguo. Hombre. Yo creo que hasta el menos iluminado lo puede decir, ¿sabes? Es por todos conocido, yo creo que es pura historia. Y hablando de historias, no es una historia como tal, pero mira, como hoy estoy así un poco juguetón, te voy a contar un chiste, ¿vale? Te voy a contar un chistecito. No, un chistecito que. Si es que negro, que... no lo queremos escuchar. No, no es negro. Este es de los que te gustan, es el humor chorras. Voy ahí a donde a ti te gusta, ¿eh? Bueno. Chiste, vale. Chiste de cierre, sí, sí, sí. ¿No? Chiste de. El chistecico, ¿no? El chiste del programa. Mira, atención, ¿eh? ¿Qué le dice un pepino a otro? ¿El qué? Pepinazo. ¡Auxilio, que me cortan! Pero... Ojo, mira que es malo, ¿eh? ¿Qué va a ser malo? Pero si te ha gustado. Pero bueno, podemos interpretarlo como chiste malo del programa. Chiste malo. Ala, de la semana. Ya estamos. ¿Acaso tú tienes algo mejor? Pues no, la verdad es que... Lo suponía. Porque así es tu humor. Tu humor es así de triste. Uy. Sí, has visto. Llevas todo el programa metiéndote conmigo, ¿eh? ¿Yo? ¿Qué va? Sí. Además, si sabes que lo hago desde el amor. Entiendo. Desde el amor y el cariño. Para que luego te quejes, ¿eh? Que tienes un compañero tan servicial, tan majo, tan cariñoso. Y vas tú y te me quejas. Con todos ustedes, ¿qué forma de esperanza? El mismo. Y con todos ustedes, la llorica. Oye. Claudia Bullamoz. Gracias. ¿Algo que decir? No, nada. No. Te noto un poco nerviosa. Estoy pensando en el casco este del suelo de online. Creo que tampoco me parece tan mala idea. Te lo quieres poner, ¿verdad? Yo te invito a que te lo pongas, ¿eh? Entre lo manca que eres jugando y tus ganas de ponértelo, vamos. No, pero es que lo pienso porque, claro, ¿qué juego podrías jugar en eso? Porque el Fortnite, ¿no? Al Call of Duty. No, por favor. Sí, los de disparo. Los disparos son los que yo creo que le vienen mejor a esos cascos. Cerremos con una reflexión. Tipo... Sí, te dejo que la hagas tú. Para que luego digas que soy mala persona. ¿Sabes a mí cuál me gustaría? ¿Cuál te gustaría? En plan, Sword Online, ¿sabes? Porque en el juego... Pues, qué original, ¿eh? Estás como en una especie de realidad virtual, en verdad. O sea, es como otra vida fuera, dentro del casco. Y estás jugando un videojuego que es... bastante rollo Minecraft, en cierta medida. Entonces, pues estaría muy gracioso, ¿sabes? Tipo, claro, no estaría nada gracioso, en verdad, porque morirías al segundo, ¿no? Porque imagínate, tú estás ahí, ahí a tope, matando ahí a los zombies, sí, ¿no? Ahí sí, en la cueva, entiendo. Tipo, consiguiendo minerales para tu casa y para la armadura y todo, y de repente tienes un creeper ahí detrás, no te has enterado, ¡pum! Y claro, pues te peta el creeper y te peta la cabeza. Es un poco gore, la verdad. Sí, ya, y sí, ya... Claro, y pensar que tu última voluntad es picar 4 diamantes claro. En el inframundo. Sí, correcto, o bajar al End y ya está. Entonces, bajar claro. Al End y que ya ahí se acabe tu vida. Sí, sí, y que lleves algo... Sí, tipo, sí, le sí, des sí, sin sí. Querer al piglin este y ya está. Y luego. Latales. Y te vengan 28 y ya está, adiós. Sí, claro, aquello que dices, guau, chaval, no sé qué, como al mismo problema, ya está, ya lo hemos jodido, ¿eh? Sí. Estás loca, tú. Vaya. No, la verdad es que no lo probaría, Sería un experimento social bastante arriesgado. Pero es que tú eres muy poco original, porque tú has dicho el Sword Art Online. Yo al menos he dicho un juego de consola y bueno, como el Call of Duty. Pero a ver, el Sword Art Online es de lo que se ha basado el fundador del Oculus Rift para hacer el... Claro, pero eso es la serie, es al final... El casco, entonces pues... Claro, claro, claro. Te estás basando en lo... Lo llevo al terreno del anime, como tal está... No, pues, pero te has basado en lo que se ha... No, te has basado en lo que se ha basado. Claro. Qué poca originalidad, eh. Oye, es que el... si por ejemplo te pusieras ese casco jugando al Fortnite, pues sería casi instantánea la muerte, ¿no? Porque claro. Como, bueno, el... Además tú, piensas que el último que vería, que si sí, en el Call of Duty el último que ves antes de morir es el personaje ahí explotando en sangre, en el Fortnite al menos ves, te ves ahí como desintegrándote como un holograma, ¿sabes? No, a mí me haría mucha gracia en plan... que como en Código Lyoko. No, tío, en plan... Misma. Que de repente estuviera como, yo qué sé, tío, Naruto haciendo el baile este del Fortnite, es que sea súper cutre. Y se puede. Es que sería muy raro, tipo, en plan, yo qué sé. Que lo último que veas es eso, ¿sabes? Bueno, es como ver a Hulk también haciendo eso. O a Thanos. También hay el de Darth Vader haciendo eso. Tío, no. Ese sí que mola. Sí. Pero en fin, vaya con el Fortnite. Se le ha ido totalmente la olla con las referencias. ¿Te consideras una buena jugadora de Fortnite? No, pero soy feliz jugándolo, así que me vale. Sí, no. Ya se ve que... En fin. Que lo tuyo da para, vamos, pamear y no echar gota. Pues bueno, me da que nos estamos acercando al final del programa, por desgracia. Sí, bueno. ¿Estás triste o qué? Un poco. Muy triste. Pero bueno, nos veremos otra vez en 2 semanas, así que tampoco es mucha pérdida. Pues sí, efectivamente. Nos veremos dentro de 2 semanas, así que ya sabéis, nos vemos dentro de 2 viernes. Os dejamos ahora mismo con El vinilo perdido y por favor sed buenos y darle al play. Nos vemos. Exacto.